Héctor Larrea hablando de Ángel Amadeo Labruna. Le escribí una carta a Labruna pidiéndole una foto y me la mandaron, que aún la conservo. Esto fue en el año 47. Eran cartas escritas a mano. Señor Labruna, yo soy... Me acuerdo el concepto. Yo sigo toda su carrera, como si para él fuera extraordinario. Sería una de las tantas cartas que recibía Labruna y Moreno y Simes, Suede y todos los tipos de capos de aquella época. Yo le decía, y era cierto, que para mi vida sería muy importante tener una foto de él. Y me mandó una foto de él, una foto blanco y negro, pero muy linda foto, se ve que sacada en un estudio. Creo que era Reflejos el estudio. Y la tengo, la conservo. Recibir esa foto, yo decía, me contestará, no me contestará. Recibir esa foto fue de una alegría extraordinaria.